mujer de mis sueños, mi pareja ideal. Yo soy de Capricornio, tú de Piscis serás. Un viernes por la noche yo te voy a encontrar. Descríbela, yo quiero saber cómo eres tú. Descríbela, dime si me amará para siempre. Yo te esperaré con impaciencia, no aguanto más, te quiero ya. Descríbela, por favor, descríbela. Dime si es sincera en el amor, dime si será fiel para siempre. Descríbela, por favor, descríbela. Dime cuál. Por siempre son leyes zodiacales que rige el universo. Tú eres agua y yo tierra, como nuestro planeta.